En la Argentina se sabe que una de las más, de los más acérrimos personeros de la casta y el sionismo criollo, Patricia Bullrich, en su afán de promover la presencia del sionismo en el sur y abrir las puertas sin restricciones para que decenas de miles de israelíes puedan asentarse en la Patagonia y que quiere acelerar contra viento y marea las políticas económicas y la defensa de los sectores concentrados ultra ricos y de las empresas multinacionales que son las que ponen los precios en la Argentina. Algunas empresas aparecen como argentinas, pero controladas por el capital internacional. Es muy interesante saber quién es quién y quién es la ministra de Seguridad, y aunque sabemos que estuvo en la JP y Montoneros, lo hizo como agente de la 601, es decir, la inteligencia militar. Cuando en Argentina se habla de castas, muchos piensan en los políticos actuales. Sin embargo, hay familias que llevan más de 100 años en el poder. Te cuento un caso, los Bullrich. Augusto Segismundo Bullrich fue un mercenario berlinés al servicio del Imperio de Brasil y quedó cautivo por las fuerzas rioplatenses. A raíz de ello, se radicó en Buenos Aires dedicándose al contrabando. Uno de sus descendientes fue Adolfo Jorge Bullrich, quien en 1867 fundó una casa de remate. Sí, ahí donde se encuentra actualmente el patio Bullrich. Se dedicó a subastar ganado, propiedades, objetos de arte y familias indígenas. Porque Adolfo fue nada más y nada menos que el martillero que se encargó de repartir entre 80 familias las más de 6 millones de hectáreas que les arrebataron a los pueblos originarios en la conquista del desierto llevada adelante por Roca. Que por cierto, para premiarlo por tan encomiable tarea, en 1898 lo nombró intendente de la ciudad de Buenos Aires. Esta exitosa firma llegó a vender más de 600.000 cabezas de ganado y administrar más de 145.000 hectáreas en todo el país. Esteban Bullrich, exministro de Educación, senador y diputado, es su bisnieto directo y Patricia, su sobrina bisnieta. Esteban, por el lado materno, sigue la línea de los Ocampo Alvear, nada más y nada menos que descendiente de Marcelo T. y sobrino de Juan María Ocampo Alvear, presidente del Banco Nación durante la dictadura militar. Por su parte, Patricia desciende de los Luro Pueyrredón y se emparenta, entre otros, con Honorio y con el famoso Juan Martín. En la época de la Plata Dulce, el clan Bullrich tuvo una financiera que terminó intervenida y liquidada por el Banco Central en 1992, acusada de lavado de dinero. Un operativo en conjunto entre la DGI y la Procuración General de la Nación clausuró la compañía financiera Bullrich, sociedad anónima de gran prestigio en la City porteña. Esta financiera habría estado evadiendo entre 800.000 y $1.000.000 por día. En fin, el clan Bullrich siempre estuvo ligado al comercio, la banca y sobre todo a la política. Con el tiempo, los Bullrich fueron mezclándose con otras familias de la rancia aristocracia argentina, armando un verdadero entramado de poder que se reedita cada año. Por eso... Bueno, nos quedamos con parte del... Me falló la grabadora, pero me hago cargo. En algún momento lo vamos a poder reeditar. Bien, podríamos decir que todos los países tenemos esta clase de traidores al pueblo y a la nación. Y que aunque aparezcan en los distintos partidos políticos con diferentes colores, pero son lo mismo. Hoy, en el mundo, el sionismo es la máxima expresión del nazifascismo de los años 30 y la expresión económica y política de la supremacía blanca y del capital financiero internacional, estructurada en religiones desarrolladas a partir de la propaganda nazifascista, colonialista, feudal, con una misoginia extremista, un machismo acendrado en contra de los derechos humanos de la mujer, los ancianos, la juventud y las niñeces. Están en contra de todo lo que no entre dentro del conservadurismo extremista como el norteamericano, que utiliza la religión como coraza para defender intereses privados en detrimento de los intereses de la sociedad toda. Los movimientos de las pseudo-religiones evangélicas, que tienen su base en las mismas premisas del sionismo y en gran parte se basan en el mismo libro supuestamente sagrado del sionismo y su prédica antiderechos, la falta de solidaridad humana, de empatía al prójimo que marcan la prédica de las religiones católicas y algunas ortodoxas, la islámica o la budista, entre otras. Es un demostrativo de un curso de aplicación de políticas retrógradas que el conjunto de la comunidad política y de derechos humanos no lo vio venir, que fue aplicada con precisión quirúrgica, con políticas solapadas que aparecen como contrapuestas. En el Paraguay, por ejemplo, no se ve todavía con gran posibilidad, no se ven todavía esta amalgama que tienen justamente el capital financiero internacional con la droga. Pero tenemos al principal representante del sionismo en el área, que es Horacio Cartes, y quien aparece como presidente de vez en cuando, Santiago Peña. Y también tenemos que ver que nosotros, con una dictadura de 35 años, podemos ver que todavía hay generales que fueron parte del reparto de drogas, armas, bebidas alcohólicas, la prostitución y la trata, que luego participaron en la actividad política como si nunca hubieran sido parte de la represión y la desaparición de personas. Uno de ellos fue Lino Oviedo, que durante el estronismo fue el responsable de que la droga que entregaban en Nueva Asunción, frontera de Bolivia y Paraguay, hasta la frontera brasileña en Pedro Juan Caballero, Punta Porá. Que Lino Oviedo luego tuviera diferencias con el estronismo remanente no deja de lado lo anterior. Y el general Fretes Dávalos, que era el responsable de la venta de niñas vía Panamá de 15 años que no eran entregadas a otros destinos internos o que las mataban. Y no hubo ninguna presentación judicial que prosperara en todo el tiempo contra la mayoría de los pedófilos y traficantes de personas y drogas, inclusive con las denuncias y los libros contando sus malas experiencias de niñas secuestradas por el mismo jefe del batallón escolta de Stroessner. La denuncia de las niñas violadas en los cuarteles, reducidas a esclavas sexuales, de jefes y oficiales militares, los que la población no exigió en ese momento para terminar con esa mugre en todos los ámbitos del Estado, hoy se repite en las numerosas violaciones que se producen en el plano familiar y que es un flagelo que debemos tomar con responsabilidad social. Esto que nos preocupa es la punta del iceberg de la decadencia social de la cual queremos salir. Si vemos que en la Argentina el actual mequetrefe, que figura de presidente, Javier Milei, que promueve la pedofilia y la venta de niñeces, entre otras aberraciones sociales, lo mismo pasa en Bolivia con los jerarcas de la extrema derecha y en el Perú la introducción de militares norteamericanos con inmunidad diplomática, hagan lo que hagan. Nos pone en situaciones que nos obliga a tener muy en cuenta que estos sectores sociales que han generado violencia verbal y física contra quienes difunden los estragos de estas políticas producen en la sociedad argentina y latinoamericana. Los periodistas y fotógrafos son muy perseguidos porque cuando quieren denunciar o describir la realidad que no reflejan los medios hegemónicos, son denunciados como antisociales o terroristas. Y hay que salir a defender a los más desfavorecidos o echados de la economía, jubilados, pensionados y discapacitados, que no son responsables de sus lesiones, o dejar de lado la salud pública para todos y reforzar la salud privada, que es para ricos y muy ricos. Y lo importante, tanto la educación y la salud privada tienen subsidios del Estado y además una parte del presupuesto estatal que deshilacha el presupuesto real de las escuelas y hospitales del Estado. El sionismo aplicado en nuestros países es parte de la nueva colonización norteamericana e israelí en nuestros países, que casualmente, ejemplo Venezuela, tiene la mayor cantidad de oro y petróleo del mundo, y los yonis quieren ocupar Venezuela para poder saquear sus recursos. Hoy se ha desarrollado una muy importante movilización popular contra este gobierno prosionista, vende patria, estafador, corrupto como todos los gobiernos de la ultraderecha, mentiroso y genocida en el plano social interno y en su apoyo al genocidio que Israel está ejecutando en Palestina. Hoy también hubo una importante votación en diputados y realmente es muy interesante que esta vez esta gente ha sido derrotada con todas las leyes, con toda la ley. Realmente han sido dos votaciones que han dejado un regusto de alegría, porque en el caso del financiamiento universitario, el afirmativo fueron 174 contra 67 en contra y 2 abstenciones. Y después también podemos creo que ya realmente es una patada como para que se vayan preparando para irse. La emergencia pediátrica tuvo un afirmativo de 181 contra 60 y una abstención. Sinceramente, tenemos que seguir dándole duro y parejo a esta gente. Es mucho, pero bueno, no voy a andar diciéndome que trefe cada rato. Y esta gente es la que se alía, que sigue como Ferrito Faldero a Trump, que es pariente del genocida de Netanyahu y cuya soldadesca asesina abiertamente regodeándose ante el mundo de sus acciones, y que luego, escuchen bien, luego vienen a la Argentina a pasear y hacer un nuevo mapa con la misma intención que tuvieron en Palestina. Y yo me pregunto, si seguimos mirando para otro lado, ¿no les parece que seremos tal vez los nuevos palestinos de los años 30 en adelante? No debemos permitir que la Bullrich y su cría sionista se instalen aquí ni en ningún lugar de Latinoamérica. Deben hacerse responsables de sus acciones allá, en Palestina o en Europa, pero ellos no son ni latinoamericanos, tampoco son semitas y han sido solidarios con los nazis. También como sociedad se tienen que hacer cargo, porque una sociedad que aprobó en casi el 80% el genocidio en curso es una sociedad no solo enferma, no solo podemos hablar de enfermedad mental, sino enfermedad espiritual, si es que algo de eso tienen. Y todo esto vincula a toda esta situación con el tema principal, que es la tenencia de la tierra. Todas estas peleas, todas estas luchas de las clases altas contra todo el resto de la sociedad es por la tenencia de la tierra. Por eso, en el sur se trató de que la instalación de nueva población argentina, y si con la fuera la menor posible, y si con la adquisición de tierras en forma subrepticia por parte de empresarios sionistas como Lewis o Benetton. Todo tiene que ver con la tierra. Por eso, es fundamental revisar todo lo atinente a la propiedad de la tierra. No nos referimos a la propiedad privada de los chacareros, granjeros o pequeños propietarios, sino a las empresas extranjeras y nacionales que mantienen la tierra sin producir o que la destruyen con cultivos agrotóxicos o la deforestación galopante que luego se materializa en sequías o inundaciones. En el Paraguay, de más de 200.000 kilómetros que teníamos de bosques, queda nada, prácticamente nada. Nos han barrido para que empresas brasileñas, chilenas y de otras naciones también europeas vengan a producir y se llevan, como los brasileños, que producen la soja y se la llevan a Brasil, así ellos la venden. Es decir, todo esto que también en la Argentina pasa, y pasa mucho, y está pasando, está empezando a pasar en el Uruguay de Orsi, con los sionistas tratando de quedarse con el agua. Todo esto también hace que se subestime la degradación de las vías de agua, las tierras y la destrucción de tierras de producción agroecológica o el envenenamiento de los pueblos y aldeas y pequeños productores, que no son errores, sino que tienen su mirada en la apropiación de la mayor cantidad posible de tierras. Allí está el quid de la cuestión. Por ello, es tan nefasta la propaganda que nos venden sobre la minería a cielo abierto y la falta de control ambiental sobre los lixiviados con cianuro que cada tanto se derraman a los cauces y luego lo marcan como accidentes. Una vez puede ser, segunda y tercera son actos criminales contra la sociedad humana y el medio ambiente, lo que configura lo mismo contra quienes todavía no nacieron. Estas situaciones que corroen nuestras sociedades son parte de lo que se va delineando a nivel mundial, que demuestran palpablemente que este unilateralismo mafioso, genocida del imperio del dinero, las drogas y la trata, con su centro en Washington, Estados Unidos, se está desmoronando y los países en desarrollo se van alejando del dólar como moneda única para participar en la concreción de políticas igualitarias que terminen con los vetos que permiten los actos terroristas contra los pueblos y su intento de exterminio. Los BRICS no son una revolución, pero permiten avances sustanciales para que derribemos muros que determinan que la potencia militar y económica decida por sobre los derechos humanos o las igualdades entre las naciones. Estamos en un nuevo milenio y en una nueva centuria. Debemos luchar por dejar atrás la ignorancia, las supersticiones, el racismo y todas las crueldades que éstas le producen a la humanidad y la naturaleza de la tierra, porque es nuestro hogar y no hay otro, y si no lo cuidamos y seguimos aplicando la frase capitalista de, entre comillas, después de mí el diluvio, cierro comillas, lo que vamos a tener es un ambiente sin árboles, sin vida silvestre y sin oxígeno suficiente y agua limpia para todos. Mekorot, la empresa estatal de Israel, preconiza la postura del CEO mundial de Nestlé y de muchos de ese club de multimillonarios. Si tienes plata, tomás agua limpia. Si no la tienes, tomás la de los charcos. Es decir, el agua deja de ser un derecho humano inalienable para ser una mercancía. Y ya los tenemos en el sur de América, en 11 provincias argentinas y en el Paraguay. Ya los tenemos en Paraguay. No es casualidad que estén mirando cómo resolver que la ANDE y la ESAP pasen a ser privadas. Y la reducción de la ANDE dentro de otras empresas es una forma que han encontrado para que la empresa estatal, que es propiedad social de todos los paraguayos y de los que están por nacer, no puede ser apropiada por Horacio Cartes y Mecrot. La ANDE es la única empresa que no necesita, porque a la Copaco la han destruido prácticamente, la ESAP la están destruyendo, y queda la ANDE, que tiene clientes cautivos. Pero si viene una empresa privada, esa energía que hoy podemos tomar de la ANDE va a ser imposible de tomarla, porque tenemos toda una industria, entre comillas, que no le da trabajo prácticamente a nadie, que es la industria de las micromonedas. Entonces, con esa micromoneda famosa se están haciendo la América los de siempre, y nosotros seguimos arrastrándonos en la miseria. Lo que también están preparando en el Uruguay con el vendepatria sionista de Orsi y su camarilla dirigencial del Movimiento Popular de Participación de Mujica, otro delincuente. O las vueltas cual panqueque que da Boric, que subió levantando a Allende y camina en el poder asociado con las derechas, y los traidores que se aliaron con el sionismo internacional para evitar, con causas inventadas, que un descendiente de palestinos como Daniel Jadwe sea candidato a presidente de Chile. Bueno, hoy vamos a cambiar un poquito. Hoy el compañero de La Roja, que es la que nos ha dado el lugar para que podamos hacer el programa, dado que mi garganta no anda muy bien, entonces vamos a dejar que el compañero me ayude un poquito y dé las noticias que tiene él. Adelante. Bueno, un gusto, Jorge, que estés acá en los estudios de Radio Roja, que hagan Casa Grande, en el Valle de Punilla, en el medio de la montaña, ¿no? Porque estamos en el medio de la montaña, ¿no estás acostumbrado a la montaña, o sí? Más o menos. Pero bueno, acá realmente un gusto para nosotros acá en la radio, bueno, recibir al compañero de La Retaguardia, que, bueno, le prestamos el estudio para que hiciera su programa. Así de sencillo, y así estamos saliendo en vivo también aquí por la Radio Roja, por radioroja.com.ar, y por supuesto que entendemos que estamos saliendo también por La Retaguardia, ¿sí? Por la página web de La Retaguardia, creo que es laretaguardia.com, si no me equivoco, ¿no? .com.ar, perfecto. Así que era, vamos a complementar ahí también un poco en sintonía de lo que veníamos charlando, lo que venía contando Jorge de este tema de las votaciones que hubo hoy en el Congreso, ¿no? De este revés para el gobierno, con tantas 180 y pico de votaciones en contra del veto, digamos, del presidente, diciéndole, bueno, para un poquito, ¿sí? Metiéndole un freno. Pero bueno, vamos a leer algunas cositas cortitas que tienen que ver con, ¿sí? Bueno, acá el Instituto de Estudios y Capacitación, ¿sí? El IEC de la CONADU, ¿sí? Comparte un documento realizado por el Instituto de Estudios y Capacitación, como decíamos, sobre el que califican como falacias y giros argumentales que da el gobierno para seguir negando los fondos que corresponden a las universidades nacionales, ¿no? Estamos hablando con el diario puesto, ¿no? Con el diario del lunes en la mano, porque esto ya se acaba de vetar. Bueno, falta el Senado ahora, ¿no? Pero bueno, está interesante que nos informemos sobre esto, ¿no? A través del decreto 647, el gobierno nacional vetó por segunda vez en su gestión una ley de financiamiento de la educación universitaria que incrementa el presupuesto universitario, becas estudiantiles y salarios para el personal docente y no docente. ¿Sí? A través de esa ley, aprobada por ambas cámaras por amplia mayoría, se busca recomponer el financiamiento universitario, que se encuentra drásticamente desactualizado después de 2 años de prórroga del presupuesto nacional y de ausencia de convocatoria a la paritaria universitaria. ¿Sí? La irregularidad de esta situación se agravó debido a que la prórroga no cumplió con lo establecido en la Ley de Administración Financiera, que en su artículo 27 establece que si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, ¿sí? Con algunas condiciones, entre las cuales se cuenta incluir los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios, ¿sí? El gobierno de Milei no solo no incluyó los créditos presupuestarios necesarios para asegurar la continuidad de la actividad. Esperen que voy a bajar un poquito la cortina. Decíamos que el gobierno no incluyó los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad de las actividades de las universidades nacionales, sino que aprovechó la particularidad de contar por 2 años seguidos con un presupuesto de prórroga que subvalúa los recursos que ingresarán en el Estado Nacional para luego distribuirlos de manera discrecional a través de decretos de necesidad y urgencia. Así lo hizo, por ejemplo, a través del DNU 425 de junio de este año, donde incrementó el cálculo de recursos en 43,9 billones, ¿sí? El gasto total en 31,4 billones, bueno, suplantando al Honorable Congreso de la Nación, a quien por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional se reservan las decisiones que afecten, entre otros, el monto total de este presupuesto, ¿sí? El monto del endeudamiento previsto. Como vemos en el siguiente cuadro, como decíamos, a lo largo de este año, lejos de haber congelado el presupuesto nacional, porque no hay plata, como decimos, como dice el señor, el mequetrefe, me gustó eso del mequetrefe. después me tenés que decir qué significa exactamente mequetrefe, porque lo puedo decir, pero no sé lo que es. El gobierno lo aumentó en casi 50% por parte de recursos y 33% los gastos, pero al no consultar al Congreso y resolverlo vía DNU, ¿sí? Decreto de Necesidad de Urgencia, decimos, ¿no? Distribuyó esos excedentes de manera discrecional y arbitraria, y de esta manera rubros como inteligencia crecieron 41,6%, mientras que los créditos destinados a educación y cultura aumentaron menos de la mitad, ¿sí? 18,6%. Otros rubros priorizados por la administración de Milei, estamos hablando en seguros y finanzas 80%, judicial 36%, defensa 28%, seguridad interior 25%, especialmente servicios de la deuda 19%, que en términos nominales recibió el doble de recursos adicionales que la finalidad educativa. Todos recibieron más que la educación, parece ser. Así es la cosa. Sí, por último, es falaz el argumento que se utiliza para justificar el veto cuando se dice que la ley no cumple con el artículo 38 de la ley 24.156 de Administración Financiera, ¿sí? Que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. ¿Sí? El proyecto aprobado por ambas cámaras definió claramente que el proyecto puede financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados, ¿sí? O prorrogados como ingresos, tal como hace ahora en otros rubros el Poder Ejecutivo, utilizando de manera ilegítima los DNU, ignorando la opinión del Congreso, ¿sí? O sea, esto de que hablaba, ¿no? De que decían, bueno, sí, le damos el financiamiento, pero díganos ustedes de dónde vamos a sacar la plata. Bueno, ahí está de dónde va a salir la plata, ¿no? A confesión de partes, los considerandos del decreto de veto señalan que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales incrementaron en un 128,4%, mientras que en el mismo periodo la variación del INDEC de precios al consumidor fue del 220%, ¿sí? O sea que ningún salario se ha puesto a tono con la inflación. Y que en consecuencia adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del índice de precios del consumidor entre enero de 2023 y 2025 implicaría otorgar un incremento salarial del 40% sobre los básicos liquidados en julio. Sí, esta es la cuenta que la Subsecretaría de Políticas Universitarias y Ministerio de Capital Humano no se atreven a discutir en paritarias. Sí, el decreto no expone esa cuenta para reconocer la deuda con los y las trabajadores de las universidades, sino para intentar demostrar que la ley no se puede implementar sino sin poner en riesgo la política fiscal del gobierno, enmascarando en un argumento técnico la decisión política de financiar a la universidad y a otros sectores del Estado que deben asegurar derechos y bienestar a la población. Mientras se asignan recursos a las áreas que cumplen funciones represivas, se protege el capital financiero y se garantiza impunidad a la más escandalosa corrupción de la casta que habita la Casa Rosada y sus empresarios amigos. ¿Sí? Así las cosas en las universidades. Bien. Decime. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en las Naciones Unidas. Ajá. Con el tema, hay un verdadero clamor de los pueblos ante el genocidio en Gaza y otros conflictos actuales, porque conflictos, los sectores de poder, los concentrados, han llegado a más de 50 en el mundo. Y a medida que el mundo se acerca al 21 de septiembre, el Día Mundial de la Paz, la humanidad enfrenta un panorama sombrío en cuanto a la defensa de los derechos humanos y la preservación de la paz. Las posturas guerreristas de las diferentes potencias, en lugar de bajar el tono, se tornan cada día más belicosas. Supongamos, en un barrio cualquiera de nuestras grandes ciudades, y en ese barrio existe un comando de policía responsable de mantener el orden público. Pensemos en las Naciones Unidas como ese comando de policía. Pero no lo hace para no meterse en problemas. Esa ineficiencia comenzará a sentirse en la población del barrio como un gran peligro. Y el día que aparece en la escena, en el escenario del barrio, una pandilla de violentos que quieren imponerse por medio de las armas y sin respetar la ley, la gente del barrio se sentirá desprotegida e impotente ante la amenaza que significa ese grupo armado, a quien nadie en el barrio puede detener, ya que quienes tienen el poder para hacerlo han perdido totalmente la capacidad para cumplir con ese objetivo. La misión del comando de policía es mantener la paz en aquel hipotético barrio, pero coaccionado por la banda de violentos, ya no está en capacidad de hacerlo. Así, de esta manera, se siente hoy la humanidad como la gente del barrio, testigos mudos e impotentes ante la carrera armamentista de un grupo de violentos planetarios y unas naciones humanas, Naciones Unidas, ese comando de policía que perdió la capacidad de ejercer el liderazgo y consolidar la paz en esta aldea global. Este año, el 2025, el Día Internacional de la Paz, lo vivimos en un contexto marcado por el genocidio en Gaza. Hechos tan escandalosos como la prohibición de un corredor humanitario por parte de Israel para que entren alimentos y medicinas al territorio palestino dejan en evidencia que las Naciones Unidas, como único árbitro mundial para la paz global, perdió credibilidad y no cumple con su objetivo. También existen otros escenarios bélicos incontrolados, como la agresión a los pueblos de Asia Occidental, Siria e Irán, y la guerra orquestada por la Unión Europea usando a Ucrania como pretexto para atacar a Rusia. De esto hoy no se habla porque en realidad la están perdiendo. Pero eso es la verdad histórica y hay que investigarla para no pecar de ingenuos. Hoy es la tercera vez que distintos países se juntan para atacar a Rusia. La primera fue en 1918, cuando 14 naciones, incluidos los norteamericanos, se juntaron para destruir el naciente Estado obrero y campesino. La segunda fue la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania y una cantidad de países satélites también atacaron a la Unión Soviética y no la pudieron destruir. Y la tercera es esta, donde la OTAN, que participa soterradamente, pero cada vez con más fuerza y con más determinación, tiene a 41 países miembros de la OTAN que están participando. Hay más países en la OTAN, pero hay algunos que no participan. Otro elemento no menos importante que forma parte de la violación incontrolada de derechos humanos elementales es la creciente persecución contra inmigrantes en diversas regiones del mundo, pero de modo más acentuado y oficial en los Estados Unidos. El panorama descrito no confirma que la comunidad internacional se encuentra en un punto crítico y las demandas de justicia y protección se hacen más urgentes cada día. Bien, se nos está terminando el tiempo y nosotros queremos para el miércoles próximo ver la posibilidad de demostrar que en estos momentos donde la educación formal del Estado está decayendo aceleradamente, hay padres y docentes que se juntan para generar escuelas autogestionarias, cooperativas, y vamos a tratar de llegar a una escuela de estas condiciones que hay en esta zona de Córdoba. Así que... ¿Y qué escuela, ¿Qué escuela? ¿Qué nivel? Muy bien. Hay que ver el nivel que tiene. Espero que podamos llegar. Sí, seguramente. Entonces, nos quedamos hasta el próximo miércoles y trataremos de cumplir esta premisa. Un abrazo y hasta el miércoles. Bueno, gracias por todo.